Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Un caluroso saludo a todos los oyentes de este espacio de formación Es Tu Radio, un programa de la Secretaría de Educación de Zipaquirá, transmitido por la emisora Catedral Estéreo. El día de hoy, el equipo de docentes orientadores de las instituciones educativas del municipio queremos llegar a ustedes con un mensaje de aliento frente a la situación de aislamiento preventivo que venimos afrontando y decirles que no están solos, que cuentan con el apoyo de entidades como el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, los rectores y todo el cuerpo directivo y docente de sus instituciones para asumir el reto que hoy la vida nos pone y del cual estamos seguros que saldremos adelante. Por ello, a través de este canal de comunicación, estaremos brindando una serie de estrategias y recomendaciones que serán útiles para todas las familias, facilitando el afrontamiento y manejo de situaciones que pueden surgir en torno al confinamiento. El día de hoy nos acompañan las docentes orientadoras Natalia Holguín, ella es de la Institución Educativa Municipal Guillermo Quevedo Sornosa, Jamie Lozano, de la Institución Educativa Municipal Instituto Técnico Industrial, y quien les habla, Isabel Cristina Moncada, de la Institución Educativa Municipal Rural, Luis Eduardo Gutiérrez. Un cordial saludo a toda la comunidad que el día de hoy se conecta con este espacio radial. En los próximos 20 minutos estaremos hablando de la importancia de preservar los hábitos y rutinas en casa. También contaremos con la participación de algunos estudiantes que nos narrarán sus experiencias durante este tiempo. Asimismo, enfatizaremos en los beneficios que se obtienen al mantener unos sanos hábitos y rutinas, entendidos estos como todas aquellas actividades que realizamos diariamente y que nos proporcionan seguridad y aumentan la autonomía y la autoconfianza, orientando algunas acciones útiles a nuestro diario vivir. Vamos a dar paso a nuestro primer oyente. Un cordial saludo a todos los oyentes y acompañantes en este importante espacio de interacción. Nos place mucho tener la oportunidad de compartir con ustedes. Mi nombre es Felipe, tengo 16 años, actualmente estoy cursando el grado décimo y pues quiero compartir con ustedes un poco de lo que he vivido durante el aislamiento. Pues ahora me levanto un poco tarde, no me dan ganas de bañarme, me la paso la mayor parte de mi tiempo en redes sociales y pues me distraigo de las actividades que me dejan del colegio. Ya siempre que entro a la plataforma es un poco tarde para entregarlas. Me toca hacer las cosas sobre el tiempo, algunas veces no alcanzo a entregarlas. Pues en las tardes me dedico a hacer ejercicio con mi mamá, o si no, cuando ella está trabajando, me pongo a investigar o a leer libros sobre cosas que me interesen. Bueno, Felipe, quiero resaltar que estás haciendo actividad física de manera regular y mucho mejor que lo haces en compañía de tu familia. Ahí estás trabajando uno de los 10 hábitos que el día de hoy queremos proponer a nuestros oyentes como práctica saludable. Te recomiendo que te apoyes mucho en tu profesor de educación física. Él o ella te pueden orientar en rutinas en tu casa que tengan pues elementos básicos de calentamiento, circuitos y estiramiento, y también podrías descargar aplicaciones de entrenamiento en casa o buscar videos en YouTube que son muy útiles y te van a proporcionar gran información. No te olvides que si tienes alguna restricción médica debes evitar ejercicios de alto impacto, tienes que tener eso muy en cuenta. Muy bien por esos dos hábitos saludables que se han generado en este tiempo. Sin embargo, es importante rescatar el hábito de levantarte temprano y bañarte. Son hábitos que te garantizan estar alerta todo el día. Cuando permaneces en pijama, tu cerebro genera una asociación de somnolencia, lo que hace que no trabajes a toda marcha. Levantarte temprano garantiza que tu día rinda mucho más y puedas desarrollar todas las actividades que debes hacer y son parte de tu responsabilidad. Si te levantas temprano, vas a irte a descansar a la hora más adecuada, manteniendo una buena rutina del sueño. No olvides que debes propender por un descanso que incluya mínimo 8 horas de sueño. Es recomendable que establezcas siempre una misma hora para ir a descansar, que obviamente no es a la 1 de la mañana, ¿verdad? y que te desconectes de todos los medios electrónicos que no te permiten llegar a un sueño profundo y reparador. Felipe, si tienes en cuenta que levantarte temprano hace que tu día rinda más, es muy importante que establezcas un horario de trabajo académico que no incluya todo el día. Fija una hora límite para que te dé espacio de realizar más acciones en tu casa y ten en cuenta que debes tener un espacio que cuente con todos los elementos necesarios para realizar tus tareas, que sea ordenado, que tenga iluminación natural, evita al máximo distractores. Nosotras te recomendamos un horario donde establezcas todas las tareas que debes realizar y los tiempos de entrega, en donde comiences por lo más urgente o lo que te parezca más difícil, y pues ya eso depende de qué tanto te conoces y conoces tus habilidades. Puede que necesites de mayor tiempo y dedicación para unas áreas que para otras, eso ya va a depender de ti. Bueno, vamos a dar paso a otro participante. Hola, soy Natalia Hurtado, tengo 10 años y estoy en grado quinto. Vivo con mi mamá, padrastro y dos hermanos. Todas las mañanas mi mamá me levanta a las 6 de la mañana y hacemos el desayuno. Me baño y me pongo a hacer tareas que envía mi profe. Después tengo que ayudar con algunos deberes de casa, como arreglar mi cuarto y lavar la loza. En la tarde quisiera jugar o dibujar, pero no puedo porque tengo que cuidar a mis hermanos menores. Lo bueno es que con ellos puedo comer dulces y paquetes, aunque mi mamá se pone brava cuando llega de trabajar. Nos sentamos a mirar televisión, nos vamos a dormir a las 10 de la noche. Muy bien, Natalia, veo que no has perdido el hábito de levantarte temprano y además ayudas a tus padres con los deberes de casa. Es importante que todos los chicos participen en las labores domésticas teniendo en cuenta su edad, claro está. Recordemos que a pesar de que los niños tengan la capacidad de realizar diversas labores del hogar, no debemos olvidar que siguen siendo niños, por tanto no pueden asumir responsabilidades superiores a sus posibilidades. Es claro que los estudiantes en edad adolescente ya están en capacidad de apoyar mucho más las labores del hogar, sin descuidar sus pasatiempos y sus responsabilidades académicas. Es importante que como adultos tengamos muy presente que las responsabilidades delegadas a nuestros hijos no son cargas. Siempre y cuando lo hagamos con pertinencia, de acuerdo a su edad, serán responsabilidades para que ellos se sientan importantes dentro de un círculo familiar, que sientan que aportan, que su labor es significativa e importante. Por ello, cuando algunos padres en orientación nos manifiestan que el estudio es su única responsabilidad, debemos asustarnos y comenzar a hacerlos parte de las tareas de esa casa, de ese hogar. Les aseguramos que frutos en la autoestima, en el trabajo en equipo y en el liderazgo se van a ver reflejados. Es importante que los padres de familia tengan en cuenta que los niños mayores no son los responsables del cuidado y la protección de sus hermanos menores, que si bien pueden ser un apoyo, no son quienes orientan en normas, valores y toda la implicación que tiene la formación de un hijo. Por tanto, no son los directos responsables. Además, debemos brindarles espacio para que realicen actividades que potencien su creatividad y desarrollen su autonomía. También quiero invitarlos a todos los padres a que aprovechen este espacio de tiempo para que se acerquen y conozcan mucho más a sus hijos. Es importante saber sus gustos, conocer sus intereses, saber de las personas que lo rodean. Este tipo de acercamiento fortalece los lazos familiares. Natalia también nos habla que en las noches comparte espacios de televisión con sus padres. También podemos invitarla a que este tiempo sea regulado y ese espacio se aproveche también para que desarrollen actividades lúdicas y artísticas. En estas actividades la idea sería involucrar a todos los hermanos y a la familia en general. Pues la verdad no hay nada más gratificante que realizar actividades en familia donde todos se diviertan y compartan un poco. ¿A qué me refiero con actividades lúdicas? Pues, juegos de mesa, juegos de mímica y artísticas si les gusta la pintura, la música, los colores, las crayolas, bueno, cualquier cosa que en familia pueden hacer y que todos la disfruten. En el relato de Natalia identificamos otro importante hábito y se refiere a los hábitos alimenticios saludables. Y regular esos tiempos de ingesta de comida es necesario. Muchas veces pensamos que se requiere de mucho dinero para mantener una dieta saludable, sin embargo la cocina requiere de mayor creatividad. Además, un solo alimento se puede preparar de diversas formas. No olvidemos que los horarios son necesarios y deben ser constantes y mantener una alimentación balanceada, es decir, incluyendo todos los grupos alimenticios. Así vamos a evitar que nuestros hijos quieran comer galguerías durante todo el día. Muchísimas gracias a Felipe y a Natalia por compartir sus historias. Con ellos hemos aprendido y logramos abordar los hábitos y rutinas que debemos mantener en casa. Vamos a realizar una pausa, pero los invitamos a disfrutar un corto pero divertido cuento que logrará condensar gran parte de los hábitos que hemos abordado el día de hoy. Pero no se vayan, porque luego del cuento tendremos un espacio de preguntas de padres de familia y estudiantes que tienen sobre este tema. Es muy probable que estas preguntas coincidan con inquietudes que tú tienes, así que muchísima atención. Érase una vez Uga, una tortuga dormilona que vivía todo el día lamentándose. ¡Caramba! Todo lo que hago me sale mal. Uga siempre llegaba tarde al bosque y era la última en terminar sus tareas. Un día, harta de las riñas de sus compañeros, Uga decidió que tenía que cambiar. Pero en lugar de empezar a trabajar, Uga decidió dejar que los demás hicieran todo el trabajo por ella. ¿Para qué preocuparme si luego mis compañeros harán el trabajo? Mejor que me dedique a jugar y a descansar. Y así fue como Uga no volvió a esforzarse por nada y a llevar una vida triste y aburrida. Un día, Uga conoció a una hormiga en su camino y se hicieron grandes amigas. La hormiga, como buena trabajadora que era, dio un consejo a Uga. No me parece bien que dejes de trabajar. La hormiga se subió a una piedra y le dijo: lo importante de un trabajo no es terminarlo rápidamente, sino hacerlo de la mejor forma posible. Agradecida por los consejos de su amiguita, Uga le dijo: caramba, hormiguita, eso es lo que yo necesitaba oír. Te prometo que intentaré trabajar mejor de ahora en adelante. Y fue así como Uga empezó a disfrutar de su trabajo y a sentirse cada día más feliz. En la siguiente sección vamos a dar paso a la participación de algunas inquietudes de padres de familia referente a las principales situaciones que han vivido durante este tiempo de aislamiento preventivo frente a las rutinas y hábitos en casa. ¿Cómo mantener los hábitos que ustedes recomiendan si mi hija no puede trabajar a la hora que establece el colegio porque estoy fuera de la casa y el único medio de comunicación es mi celular? Lo que puedes hacer es pedirle a tu hijo que organice las tareas del hogar y haga ejercicio en casa por la mañana, y por la tarde que adecue el tiempo para las actividades académicas. Otra forma en la que puedes solucionar esta situación es que tu hijo tome nota de todas las actividades que le envían para que en la mañana pueda adelantar sus deberes académicos y divida así el tiempo de trabajo académico y que no deje de lado las actividades que forman parte de sus rutinas diarias. Mi hijo no volvió a hacer deporte. ¿Qué puedo hacer para que se motive a hacer ejercicio en la casa? Pues anteriormente hacía ejercicio pues en el parque y tenía pues contacto con más niños y ahorita no se puede. Si bien es cierto que para los jóvenes no es fácil llevar una vida alejada de ese círculo social, una de las mejores formas de motivar a nuestros hijos es a través del ejemplo. Eso es indudable. Entonces, si nos unimos a ellos, a esa actividad física, los vamos a motivar totalmente para que también lo realicen. Entonces, vamos a compartir con ellos esos gustos y vamos a despertar ese interés. Retomar ese hábito de ejercitarse físicamente es una ganancia para todos, porque los adultos también debemos incluir el ejercicio como una práctica diaria que beneficiará nuestra salud. Buenas tardes. Tengo una hija adolescente que está muy estresada últimamente por todas las tareas que le dan en el colegio. Se la pasa metida todo el día en el computador y no está comiendo bien en los horarios habituales. ¿Cómo puedo manejar esto sin discutir? Una de las preocupaciones de los padres es que a la hora de orientar a sus hijos siempre entran en discusión. Por eso es bien importante entender un poco su posición, saber que para ellos no ha sido fácil manejar esta situación y que a su edad lo que más afecta es la falta de socialización. Sin embargo, debes hacerle ver que te preocupas por él o por ella y que sus hábitos no son saludables, que debe establecer un horario de trabajo académico para no estar todo el tiempo en una actividad porque va a terminar saturado con todas las actividades académicas. De igual modo, mostrar la importancia de realizar pausas activas y dedicar tiempo a otras actividades como sus pasatiempos. Te puedes sentar con él y diseñar un horario de actividades, ubicándolo en un lugar visible de su cuarto. Buenos días. Mi pregunta es, en este tiempo de cuarentena, mi hija se ha vuelto agresiva, se ha vuelto de mal genio por el encierro. Mi pregunta sería, ¿ustedes me pudiesen recomendar o ayudar con algún tipo de actividad para mejorar su comportamiento? Esta pregunta es realmente importante y necesaria de abordar, porque a medida que las rutinas de nuestros hijos pierden su estructura, se generan mayores cambios en ellos y en su estado de ánimo. Si nosotros como padres logramos acordar tiempos de trabajo, descansos y responsabilidades, nuestros hijos tendrán claras las actividades del día a día, les hallarán sentido y evitaremos discusiones con ellos que generen desacuerdos y actitudes agresivas de su parte. Es muy frecuente que cuando se cambian las rutinas, nuestros hijos manifiesten su malestar de alguna manera. Una de estas formas es a través del cuerpo, en este caso la agresividad, como lo menciona la mamá. Colocar en conversación lo que sentimos, las frustraciones, los aprendizajes, nos harán ser más conscientes y reflexivos, y por lo tanto empezarán a disminuir esos niveles de agresividad. Hablen de lo que está pasando. Aclárenle a sus hijos que esta es una situación temporal, no va a durar para siempre. Hablen de cómo se sienten todos en la casa, empiecen por ustedes. Y así pues va a ser mucho más fácil que ellos empiecen a compartir lo que están sintiendo. Recordemos que las rutinas y los hábitos tienen un importante sentido y es precisamente generar sensación de seguridad, que nosotros como adultos somos quienes lo transmitimos a nuestros hijos. Cuando se presentan crisis familiares o cambios significativos de vida, como lo que estamos atravesando en este momento, mantener hábitos saludables nos ayuda a que estos cambios sean más llevaderos. Así es, Natalia. También quisiera añadir otros beneficios que traen las rutinas. En primer lugar, aportan a nuestra salud mental, ya que permiten llevar una vida organizada. Permiten que tengas tiempo para relajarte y disfrutar de tus pasatiempos. Mejoran la calidad del sueño. Le puedes decir adiós a la acumulación de trabajos. Esto gracias a la organización de tareas. Mejoran la autodeterminación. Solo se requiere un poco de disciplina y comenzarán a desaparecer los malos hábitos. Buenas tardes, soy Jesús Mauricio Hidalgo Pérez, de primer grado de 102. Miren, lo que me gusta más de mi cole, de las tareas, son los dibujos y las uniones que se usan para hacer una sola cosa. ¿Y cómo te has sentido viendo clase aquí en casa? Bien. Ok. Jesús Mauricio, cuéntame qué extrañas del colegio. El patio. ¿Sí? ¿El patio? ¿Y a la profesora? Sí, también a la profesora Balú y a mi mejor amigo Yehin. Ah, ok. ¿Y qué comida es la que más te gusta del restaurante? A ver, la que más me gusta es la primera que comí. ¿Cómo se llama? Cuéntanos. Era arroz con un poquito de zanahoria. Guau. Ahora cuéntame, ¿qué te ha parecido aquí de la casa? ¿Qué es lo más que te ha gustado de hacer las tareas acá? Ya lo dijiste ahora, que era unir puntos. ¿Qué te ha parecido la lectura? Me gustó un poquito. Ah, ok. Ahí ¿Y extrañas ser. ¿Y extrañas salir al parque? Sí. Okay. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de estar aquí con nosotros? Mis papás. ¿En serio? ¿Te ha gustado compartir con nosotros? Sí. Ah, ok, mi amor. Bueno, está bien, entonces muchísimas gracias. Gracias, Jesús, por compartir con nosotros tu experiencia. Hay varios puntos importantes para tener en cuenta de lo que nos dices. Para los niños más pequeños, una de las mayores dificultades del trabajo en casa ha sido dejar de compartir con sus amigos y alejarse de sus espacios de juegos como el patio, parques, etc. Lo anterior ha sido un gran reto para nosotros como padres, ya que hemos tenido que ser niños otra vez para jugar y acercarnos a ellos. Aprovechemos esta situación como una oportunidad para divertirnos y conocer mejor a nuestros hijos. Otro reto importante es el hecho de sentarnos a realizar actividades escolares con nuestros hijos. Esta no es una tarea fácil, ya que nos exige ser pacientes, tolerantes y constantes. Nos ha permitido también conocer las fortalezas y debilidades de nuestros hijos y aprender a dividir nuestro tiempo en labores del hogar, trabajo y cuidado de nuestra familia. Compañeras, nuestro tiempo al aire está por terminar. Agradecemos a todos los oyentes por permitirnos llegar a sus casas a través de este medio radial y esperamos que nuestros aportes sean útiles para el afrontamiento del aislamiento preventivo que estamos viviendo y que claramente es un reto. Aquí todos estamos aprendiendo, nadie tiene ventaja ni desventaja en el tema, porque es una situación que es desconocida para todos. El equipo de orientadoras de las instituciones educativas del municipio seguirá acompañando a las familias con programas y tips que harán más fácil la convivencia en casa. Comunicación asertiva, buen trato en familia, salud mental y más temas de gran interés familiar. No olviden seguir conectados con este espacio diseñado para toda la comunidad y que semana a semana estará llegando a sus hogares con temas de interés para todos. Hasta una próxima oportunidad. Cuando volvamos al cole, se llenarán los pasillos de colores. El jardín de este mundo, seremos las flores. Cuando choquemos los cinco y nuestros profes nos miren con cariño, las aulas llenaremos de optimismo y gritaremos al mundo, gracias por cuidarnos con tanto amor, con tanto amor. A nuestras familias por cuidarnos, a todos los trabajadores que hicieron que no nos faltara de nada. Gracias a nuestros maestros que mantuvieron la educación a distancia. Y gracias de corazón a todos los que habéis estado en primera línea, curando a los enfermos y acompañando en su despedida a los que ya no están. De parte de todos los niños, gracias. es tu radio. Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. ¡Feliz resto de día!